Señoras y señores, muy buenos días, bienvenidos a la rueda de prensa que tiene como objetivo dar a conocer a la ciudadanía el proyecto de Cuenca Ciudad Digital. Agradecemos la presencia del señor alcalde, ingeniero Marcelo Cabrera Palacios, del gerente general de etapa, ingeniero Iván Palacios Palacios. También nos acompañan en la mesa directiva el ingeniero Boris Piedra, gerente de telecomunicaciones, así como también el ingeniero Ronnie Araneda Delgado, delegado del señor alcalde para el proyecto Cuenca Ciudad Digital. Está también con nosotros el doctor Cristian Zamora, concejal del Cantón Cuenca y miembro del directorio de Etapa EP. Agradecemos también la presencia de la ingeniera Ruth Caldas Arias, vicealcaldesa de Cuenca, de los y las señores concejales, autoridades de la corporación y representantes de los diferentes medios de comunicación. Para iniciar con esta rueda de prensa, pedimos por favor en este momento al ingeniero Iván Palacios, gerente de Etapa, nos realice la presentación del proyecto. Ingeniero Marcelo Cabrera Palacios, alcalde de Cuenca. CPA Ruth Caldas Arias, vicealcaldesa de Cuenca. Doctor Cristian Zamora, miembro del directorio de Etapa y concejal del Cantón Cuenca. Señores y señoras directoras de la empresa Etapa, señores concejales y concejalas, ingeniero Boris Piedra, gerente de telecomunicaciones de Etapa EP, ingeniero Ronnie Araneda, representante del señor alcalde en el proyecto Cuenca Ciudad Digital, señores concejales del Cantón Cuenca, señores funcionarios de las empresas y de la Municipalidad de Cuenca, distinguidos miembros de la prensa. Hacer de Cuenca una ciudad para vivir mejor es el gran objetivo con el cual día a día basamos nuestra gestión. Uno de los proyectos emblemáticos con el que queremos conseguirlo es convertir a Cuenca en una ciudad digital. El avance tecnológico, sumado a la capacidad del equipo de profesionales con los que cuenta la Administración Municipal y la Corporación Municipal, y la voluntad inquebrantable y liderazgo de quien lo dirige, me refiero a usted, señor alcalde de Cuenca, harán efectivo este gran salto que ubicará a Cuenca en una ciudad emblemática y desarrollada, mejorando sustancialmente la forma de comunicación entre los ciudadanos. Queremos que la tecnología se constituya en el apoyo al desarrollo de las actividades diarias de la ciudad y nuestros visitantes. Para Etapa EP será una gran responsabilidad respaldar este proyecto que el día de hoy iniciamos. Queremos, a través de un video, dar a conocer las bondades y beneficios que representará para la ciudad el proyecto Cuenca Ciudad Digital. Muchas gracias. Ciudad Andina, destino turístico obligado para quienes visitan nuestro hermoso Ecuador. Se ha convertido en hogar de numerosos visitantes que aquí encontraron el lugar de sus sueños. Ciudad merecidamente declarada Patrimonio de la Humanidad. Ciudad Universitaria. Ciudad verde, en la que conviven armoniosamente lo tradicional con lo moderno. Y ahora se prepara para los cambios que conllevan esta nueva era. La administración municipal y sus colaboradores, empeñados en ver crecer a la urbe mano a mano con la tecnología, está lista para construir, educar e integrar a todos en la era digital. Etapa cuenta con una gran base tecnológica sobre la que se desarrollará el futuro de la ciudad, con una de las más altas densidades de telefonía fija e internet banda ancha a nivel nacional. Cuenca, una ciudad digital, en la que la disponibilidad de Internet permitirá solucionar con eficiencia y rapidez las necesidades de los habitantes. Movilidad para disminuir y programar el tiempo de espera. Mayor seguridad y confianza. Conectividad. Mayor conectividad mediante la implementación de zonas Wi-Fi en lugares públicos. Incremento de redes y accesos a Internet. Gobierno electrónico. La facilidad de realizar trámites en cualquier momento. Recolección de desechos. Para poder acceder al servicio de recolección de basura de una manera interactiva. Este modelo avanzado de comunidad hace factible nuevas realidades de comunicación entre la sociedad y el entorno. Esta proyección a futuro mejorará la calidad de vida de propios y extranjeros. Hará de Cuenca una ciudad digital. Queremos aprovechar el espacio para agradecer la presencia de la doctora María Eulalia Pozo, también miembro del directorio de la empresa, así como también de la doctora Norma Illares, concejala del Cantón. Pedimos en este momento, por favor, al doctor Cristian Zamora, concejal del Cantón Cuenca y miembro del directorio de Tapa, dirigirse a los presentes. Muy buenos días con todos y todas, señor alcalde de la ciudad, Marcelo Cabrera. Compañera Ruth Caldas, vicealcaldesa, señor gerente de Etapa, señor secretario de Planeamiento y gerente de Telecomunicaciones de Etapa, compañeros funcionarios de Etapa y de la Municipalidad, medios de comunicación. Yo creo que desde hace algunos lustros la humanidad ha venido cambiando y los cambios que la tecnología ha implicado en el modus vivendi que tenemos nosotros como humanidad tiene que irse ajustando a los cambios precisamente de nuevas necesidades. Es por eso, creo yo, señor alcalde, que el día de hoy los cronistas de la ciudad de Cuenca anotarán en sus libros el hecho de que el día de hoy, por voluntad política y por decisión de esta administración, lanzamos el proyecto de Ciudad Digital. ¿Qué implica esto? Precisamente y de manera especial que las nuevas generaciones, los jóvenes, sean partícipes de cómo vemos la ciudad del día de mañana con esa visión que hoy la sembramos. En donde sin duda, a través de la parte normativa que con mucho gusto estaré impulsando y liderando para que se conforme desde el área normativa el proyecto Ciudad Digital, hacer que los diferentes actores, no únicamente la municipalidad, la corporación, sino toda la ciudad como tal, comience realmente a impulsar un proyecto de ciudad. Ahora hay la decisión de que no únicamente la corporación, sino toda la ciudad como tal, comience a aportar a este proyecto muy importante que es un parteaguas, sin duda, en la calidad de vida de los cuencanos y cuencanas. ¿Qué es Ciudad Digital? Es el hecho que las tecnologías de información se pongan al servicio del ser humano, que aquellos que crean esas tecnologías satisfagan nuestras necesidades de nuestra cotidianidad. En ese sentido, seremos, sin duda, involucrando a todos los ciudadanos para que construyan los diferentes proyectos que conformarán Ciudad Digital. Así también incrementaremos la eficiencia del sector público, haciéndole mucho más eficiente a través de gobierno electrónico y proyectos que vayan en esa línea. Asimismo, empoderar la sostenibilidad es otro eje de Ciudad Digital, generar negocios, porque eso impulsa desde el desarrollo económico el uso de las tecnologías para satisfacer nuevamente, recalco, las necesidades de los ciudadanos. Y finalmente, dar una mejor calidad de vida, crear esa cuenca para el mejor vivir. Y quiero concluir, alcalde, felicitándole, no como concejal o como miembro del directorio de la empresa Etapa, que será quien articule estos proyectos, sino como ciudadano, como joven, que el día de hoy estamos dando este paso para que el día de mañana nuestros hijos y nosotros mismos nos facilitemos la vida. porque en esta administración es en donde se construye infraestructura para dar esa cuenca para el mejor vivir. Hemos dado ya el paso para el tema de esta cuenca mucho más humana, destinando el presupuesto más importante para que la ciudadanía, para que el ser humano, para que nosotros vivamos también mejor. Y ahora comenzamos con Ciudad Digital, en donde aprovechamos la innovación, la creatividad del ser humano para ponerle al servicio de esta cuenca. Esperamos que Cuenca sea la ciudad pionera en el Ecuador y sin duda en muchos lugares de América Latina para impulsar esta gama de proyectos que nos van a dar mejor calidad de vida, que nos van a facilitar nuestras actividades del día a día y que sin duda seremos, como siempre lo hemos hecho los cuencanos, en muchas áreas un lugar, un puntal de lanza para desarrollarnos y para que Cuenca siga siendo esa ciudad ventana al mundo. Muchas gracias. Continuamos en este momento con la intervención del señor alcalde de Cuenca, ingeniero Marcelo Cabrera Palacios. Muchas gracias, buenos días, señorita Ruth Caldas, vicealcaldesa de Cuenca, señores concejales que me acompañan, el doctor Cristian Zamora, doctora Norma Illares, señores miembros del directorio de TAPA que me acompañan, María Eulalia, bienvenida al directorio, señor gerente de TAPA, señor gerente de telecomunicaciones, señor director de planeamiento, señores directores de los diferentes departamentos, queridos amigos de la prensa local y nacional, ciudadanos y ciudadanas. Desde hace algunas décadas, los cambios que suceden en casi todas las sociedades son cada vez más profundos y dinámicos. Los expertos no dudan en afirmar que estamos instalados en la sociedad de la información y del conocimiento, lo que se evidencia a través de la presencia de nuevos patrones de comportamiento, tanto individual, social y cultural. Vivimos una época marcada por el tránsito de lo analógico a lo digital, en casi todos los ámbitos de la vida: la música, la imagen, los datos, las relaciones personales. Cada vez con mayor frecuencia empleamos el Internet para comunicarnos, nos instalamos y utilizamos la rapidez del email, la inmediatez de las conversaciones a través del chat, la versatilidad de las redes sociales, la organización de nuevos movimientos sociales. Estamos cambiando el modo y el sentido de nuestras relaciones interpersonales. Nos hemos convertido en agentes dinámicos en este proceso de implantación de la revolución digital. Otros investigadores nos recomiendan ser críticos durante el tránsito de lo analógico a lo digital. Estos afirman que el uso de las nuevas tecnologías de la información posibilita una interacción mucho más inmediata que nos llevará a niveles desconocidos, que trascienden y afecta a los actuales conceptos de libertad, democracia, género, equidad, interculturalidad, etc. Esta doble mirada con respecto de la digitalización de la vida individual y social exige a las instituciones gestoras de conocimiento e información, a los centros educativos, tecnológicos y universitarios, así como a los gobiernos nacionales y locales, la definición y formulación de políticas públicas que permitan incorporar con sentido crítico las innovaciones tecnológicas, sin perder la mirada de que el único referente de su aplicación y desarrollo es el ser humano en sus manifestaciones bio y psicosociales. En este contexto, el gobierno autónomo descentralizado del Cantón Cuenca, luego de una adecuada sistematización de las experiencias de los residentes y visitantes en torno a las aplicaciones de las nuevas tecnologías en la educación, cultura, comercio, finanzas, empresas de producción y en la administración pública, propone para el futuro próximo un modelo avanzado de ciudad en la que tengan espacio las nuevas formas de relacionarse con el entorno y entre las diferentes y diversos agentes sociales a través, obviamente, de las nuevas tecnologías. Es de interés de la gestión municipal que lidero hacer de Cuenca una ciudad interconectada en la que se vayan generando y cualificando una serie de servicios con el soporte de tecnologías de última generación para asistir y resolver los problemas y necesidades de los ciudadanos, siempre con la mirada puesta en nuestra utopía viable, hacer de Cuenca una ciudad para vivir mejor. Queremos que en el menor tiempo posible Cuenca sea una ciudad digital. Hoy, distinguidos ciudadanos, queridos amigos, iniciamos una nueva era. Cristian decía, este es el inicio realmente importante. Queremos que Cuenca se ponga a la altura de otras ciudades del mundo. Ya vemos con mucha admiración cómo a Tel Aviv se le declara la mejor ciudad digital del mundo. Pues nosotros tendremos que trabajar también mucho en ese andarivel para que Cuenca vaya escalando y sobre todo, aparte de los reconocimientos mundiales e internacionales, es importante que el ciudadano, la ciudadana, vaya a través de las nuevas tecnologías, justamente llegando a ese buen vivir que dice la Constitución. De tal manera que el día de hoy marca un inicio, marca un compromiso, señor gerente, de trabajar arduamente desde etapa, desde el municipio, para que ese sueño de ciudad digital, con todas las armas, con toda la infraestructura de etapa, se convierta en una realidad para todos. En ese sentido, y vísperas a los 458 años de la Fundación de Cuenca, me place, como alcalde de Cuenca, decirles que asumimos este desafío y lo vamos a asumir con verdadera pasión, como Cuenca se merece, como Cuenca debe ser, como sus hijos siempre nos reclaman con absoluta justicia. Quiero más bien comprometerles a todos a sumar los esfuerzos, a unirnos en esta cruzada que es en beneficio de nuestra querida Cuenca. Señoras y señores. Con su autorización, señor alcalde y miembros de la mesa directiva, pasamos en este momento a las preguntas de los diferentes medios de comunicación. Está nuestra compañera Silvana Estacio para ayudarles con el micrófono a los compañeros periodistas que tengan dudas e inquietudes. Todo claro. De esta manera, agradecemos la presencia de todos y cada uno de los señores y señoras presentes. Muchas gracias. Buenos días. Thank you.